Es inevitable que cuando uno quiere algo con fuerza y lo está sintiendo desde lo más profundo de su corazón, vaya a buscarlo y su deseo sea conseguirlo. Es por eso que mi consejo siempre será que no se rindan y le brinden a su voluntad la fuerza de cumplir sus metas. Dulce, es para mí un orgullo compartir mis sentimientos en esta canción. Sinceramente, el que puso la música electrónica latina en el lugar donde se merece. Magán. Si no lo evitas más, ya yo puedo imaginar cómo sería estar contigo. Yo no puedo darte más, sé lo que tú a mí me das, pero es un momento en el que yo lamento no poder volver atrás.